¿no? La cuestión de los inmigrantes que se va poniendo cada vez más pesada con esa decisión que tomó Donald Trump allá en los Estados Unidos de no permitir el ingreso de ciudadanos de 7 países que tienen mayoría de musulmanes. Bueno, Europa, ustedes saben que la ultraderecha, hay elecciones en varios países y la ultraderecha viene avanzando muy fuerte porque, claro, el enemigo es el de afuera, el que justamente necesita ayuda. Esa Europa que se ha olvidado, o esa gran parte de Europa que se ha olvidado, que en algún momento fueron recibidos, acogidos en países como el nuestro. Y nosotros, que por allí nos consideramos los rubios de Sudamérica, también venimos en un tren muy, pero muy similar, ¿no? De hecho, un gobierno que impulsa una ley de inmigración que tiene puntos flojos. Y para tener un análisis más cabal, más completo, ustedes saben que Pensamiento Penal tiene una postura sobre este tema y, como era habitual en el año 2016, los días miércoles a esta hora, conversábamos con integrantes de la Asociación Pensamiento Penal, Kevin Nielsen, Marcelo Burtimes, que están nuevamente con nosotros en este 2017. Bienvenidos, muchachos. Un año más viejos. Un año más grande. Y un año de más profesionales también, ¿eh? Exactamente, sí, más crecidos, más asentados, sí. Claro. Más cambiados. Con algunas costuras allí que tenemos también. Así que bueno, bienvenidos. Y bueno, este tema es complejo. Y por allí me preguntaba si hay una mayoría de ciudadanos argentinos que esté a favor de leyes de estas características, ¿no? Y es una movida, como bien lo venías exponiendo al principio, que pareciera estar en una sintonía internacional, ¿no? Sí. Tenemos el occidente de Europa, Trump en Norteamérica, acá de manera local, avalada por el presidente de la nación, impulsada, si se quiere, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con este DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que pareciera ser una necesidad y una urgencia, el tema de los inmigrantes también. De manera inclusive más local, o si se quiere más circunscrito a lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que pasó con los manteros también, donde la mayoría son inmigrantes, lo que se había hablado, todo el entretejido o el entramado con respecto a los senegaleses, de si era legal o no, y todo esto bajo este halo, si se quiere, o este aura, como bien lo expusiste vos, de que el enemigo es el otro, o el enemigo viene de afuera. ¿Pero de qué parte de afuera? En el caso argentino pareciera ser que de los países limítrofes, ¿no? Inclusive, cuando analizábamos, si uno se pone a analizar los fundamentos del DNU, se fundamenta en el artículo 20 de la Constitución, donde dice que los extranjeros van a gozar de los mismos derechos que los nacionales y demás. Pero algo que quedó de aquella vieja Constitución del 1853 y que no se ha modificado, lamentablemente, es de que el Estado fomentará la inmigración europea, ¿no? Y en virtud de ese artículo se termina estructurando y fundamentando lo que es este DNU, que, como es un decreto de necesidad y urgencia, va a ser operativo, pero que luego de ser analizado por la comisión bicameral compuesta por senadores y diputados, puede esa comisión hacerlo caer de manera de que no siga operativo. Me parece bastante difícil si uno tiene, por ejemplo, al jefe de la oposición, también con declaraciones muy fuertes, hablando de Miguel Pichetto, ¿no? Exactamente, con respecto, sí. Vienen acá, se roban todo, son drogadictos, delincuentes, unas declaraciones que son feroces. Parece muy difícil que el Congreso rechace a ese decreto. Dado el contexto, sí, yo creo que sí. Lamentablemente también vemos un fogoneo, si se quiere, un fomento por parte de los medios de comunicación también, posicionando a la opinión pública en cifras que no solamente están infladas y que no se corresponden con la realidad, sino que inclusive son insignificantes como para fundamentar una ley o un decreto, en este caso, de estas características. Ya lo vamos a analizar más normativamente, artículo por artículo, pero recordemos que la normativa anterior estuvo ampliamente debatida para ser reglamentada. Y esto se da en un marco donde tenemos al poder más representativo del pueblo, que es el legislativo, que representa a las minorías, y no al ejecutivo, que únicamente representa a una mayoría que ganó, totalmente sin sesionar, o sea, no está el legislativo. Y en ese ámbito se lanza este DNU, ¿no? Sí, uno ve los diarios, dos paraguayos ayer, ¿no? Por allí está, dos paraguayos con drogas, colombiano atrapado. O sea, las noticias también van en ese sentido, ¿no? Generando una percepción negativa hacia todos los que vengan, pero más que nada con Sudamérica, más que nada con morochos. Claro, cuando hablamos de migración es un falso eslogan, porque el problema en Argentina pareciera ser no la inmigración en general, sino el paraguayo, el inmigrante limítrofe. El enemigo declamado y proclamado es el inmigrante limítrofe, ese es el problema del país, no las clases políticas, no las clases empresariales que especulan con los precios al consumidor, no los grandes problemas macro y estructurales que hacen que estemos como estamos y que evitan que podamos estar como deberíamos estar. Como bien dijo Marcelo, tenemos una ley nacional que es la de 25.871, que es la ley de migraciones, que se sancionó en el año 2003 y recién se reglamentó en el año 2010. ¿Por qué? ¿Por desidia, por demora, como suele suceder? No, porque fue objeto de una amplia discusión de organismos de derechos humanos, de expertos internacionales en materia de migración, es decir, no de opinólogos, y que después de 7 años de discusión y de adaptación y ir diagramando cómo debía ser la ley, finalmente en el año 2010 se reglamentó una ley respetuosa de los estándares internacionales en materia de migración y de protección de derechos humanos de los migrantes. Y que hoy sintonizan de un momento para el otro por un decreto de necesidad y urgencia, por el que fue más precisamente el decreto 70/2017 de Mauricio Macri, se modifica estructuralmente, se abandona el paradigma de los derechos humanos, un retroceso impresionante en materia de protección de los migrantes. A ver, podemos ir a los puntos que son justamente cuestionables, ¿no? De lo que tiene este decreto y lo que se va a estar tratando luego en el Congreso. Sí, a grandes rasgos son tres grandes puntos en donde se centra el decreto. Primero, lo que es el proceso de expulsión, ¿no? O lo que por ahí uno, por las películas o por la invasión cultural de otros países, conoce como deportación. Lo que es el proceso de expulsión de los inmigrantes. Otro punto referente al otorgamiento de la ciudadanía y los requisitos para otorgar o no la ciudadanía. Y el otro punto que tiene que ver con el proceso de detención del inmigrante, sea por cuestiones criminales o sea por cualquier otra cosa. Esos son los tres puntos, los tres grandes puntos que se fueron modificando con diferentes medidas, ¿no? Exactamente. A ver, el decreto establece primero plazos distintos a la ley original. O algunos supondrán, por cómo se presentó mediáticamente y políticamente este nuevo decreto, que el inmigrante delincuente, entre comillas, multireincidente, y que viene a delinquir a la Argentina, tenía un bill de indemnidad o estaba abstraído de la cuestión de la expulsión. No. El que delinquía en la República Argentina siendo inmigrante era sometido a un proceso de expulsión, pero donde tenía plazos razonables para poder recurrir, debía esperarse a que haya una sentencia condenatoria y firme, que no es lo mismo, es decir, una sentencia condenatoria, y también firme en el sentido de que ya también haya sido confirmado por una segunda instancia. Y hoy en día no, con la simple acusación, para que se entienda, si bien estoy simplificando, con la simple acusación o el procesamiento de un inmigrante al que se lo señala por un hecho delictivo, tiene ya habilitada la vía de expulsión administrativa sin control judicial. Y cuando digo acusación de un delito, ¿qué es lo más peligroso de todo? Que no solamente se refiere a los delitos ordinarios del Código Penal, sino también a las contravenciones. ¿Y qué tenemos? ¿Que se cometen en la Argentina o que se cometen también en los países de origen? Que se cometen en la Argentina y también con respecto a los antecedentes. Claro, o sea, el que quiere ingresar y tiene algún antecedente, algún procesamiento, lo que fuera, no ingresa. Exactamente. Cuando, bueno, basta un poco indagar un poco los códigos penales. El Código Penal contempla inclusive las lesiones en riña, el incumplimiento a deberes de asistencia familiar, es decir, las cuotas alimentarias, etcétera. Es decir, no todos los delitos son los que nos exponen los medios de comunicación, no todos los delitos son delincuencia organizada, transnacional, narcotráfico, homicidio en ocasión de robo. Es decir, los códigos penales son muy amplios y abarcan conductas en las que inclusive podríamos incurrir en alguna circunstancia vital extrema, cualquiera de nosotros, y todos tenemos una segunda oportunidad para decir, bueno, purgué mi pena y quiero empezar una vida nueva. Bueno, esto no está en las simples calumnias o la injuria. Es decir, todo es potencialmente judicializable. Ese es el problema de nuestros códigos penales, que abarcan infinidad de conductas. Pero no solamente eso, sino que también los códigos contravencionales, que abarcan conductas tan ambiguas como inclusive la que ahora tomó notoriedad mediática, que es el hecho de los actos impúdicos en la vía pública. la venta irregular, es decir, la economía de subsistencia, los sectores marginales, manteros, que bueno, buscan ganarse el pan día a día y tal vez no tienen para pagar un monotributo, o no acceden al monotributo social, a veces por desconocimiento, etcétera. Es decir, personas que simplemente están queriendo vivir, ser felices y desarrollarse, y que son absolutamente criminalizadas y puestos en esta categoría de amenaza a la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque este decreto se funda en la lucha contra el narcotráfico. Y de ahí en más, todo inmigrante expuesto en la categoría, inmigrante limítrofe, expuesto en la categoría de potencial narcotraficante. ¿Y en qué se basa esto? En una lectura sesgada y errónea del problema de la inmigración y el narcotráfico. Para darte algunos datos sencillos, Pedro. En la Argentina hay 1.8 millones de extranjeros viviendo en la Argentina, de extranjeros, que representan el 4.5 del total de habitantes, 4.5%. Es decir, tenemos un país con una alta afluencia migratoria, no solamente en sus orígenes, como bien dijiste, somos todos descendientes de inmigrantes que vinieron con una mano atrás y una adelante, y ahora parece que nos olvidamos de eso. Bueno, 1.8 millones de extranjeros, aproximadamente el 80% son de países limítrofes, por una cuestión prácticamente económica, digamos. Menos del 1% de esa población de migrantes está presa, así como menos del 1% de los argentinos está presa. O sea, es como que el 99%, no, digamos. Es decir, Pedro, en la Argentina hay 71.000 presos, aproximadamente, según la estadística del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, hay 71.000 presos, de los cuales el 6% son extranjeros, 1.426. Es decir, para que te des una idea, si el 4,5 del total del total de argentinos son extranjeros y el 6% del total de esos, de ese 4,5, de ese millón, prácticamente 1.8 millones de extranjeros está preso, significa que la prevalencia entre argentinos presos y extranjeros presos es exactamente la misma. Lo que nos está dando el dato de que acá hay una circunstancia que está muy inflada mediáticamente. Es la misma prevalencia de argentinos presos. Ahora bien, ¿qué dice la ministra Bullrich? Que el problema es el narcotráfico. Entonces, de este 6% de los presos en todas cárceles provinciales y federales que están presos, la estadística aumenta un poco si vamos a las cárceles federales, que son las donde están presos los narcotraficantes en su mayoría, excepto las provincias que adherieron a la desfederalización. El 17% de los privados de libertad en cárceles federales, sea procesados, sea condenados, el 17% son extranjeros. ¿Qué pasa con esto, Pedro? Generalmente dicen, bueno, 17% dice la ministra Bullrich, inclusive llegó a decir 21%, no se sabe de dónde sacó esa estadística, es demasiado, es mucho. Ahora bien, ¿qué pasa con el delito de narcotráfico? Por su propia naturaleza transnacional y fronteriza, es decir, introducir, transportar estupefaciente, introducirlo a territorio nacional, es un delito que por su propia naturaleza y configuración tiene una mayor prevalencia de extranjeros en general en todo el mundo. Más del 50% de los argentinos que están presos en el exterior están presos por causas de narcotráfico. Es decir, esto significa que el problema no es que el extranjero sea narcotraficante. Lógicamente, de los narcotraficantes presos vamos a tener una prevalencia de extranjeros. ¿Por qué? Porque hay una cuestión limítrofe. Ni hablar de qué pasa cuando tenemos un paradigma, un estereotipo del narcotraficante o del delito de narcotráfico, nos imaginamos esas bandas armadas, organizadas, ultra organizadas, con factores empresariales, inclusive delito de cuello blanco, estilo Pablo Escobar, ¿no? Lo que tenemos en las provincias, sobre todo del NOA, son personas realmente muy pobres, inclusive arriesgan su vida ingiriendo sustancias, cápsulas con sustancias con un alto riesgo para la salud, inclusive ocasiona la muerte muchas veces, por una ganancia marginal, pero marginalísima del sistema del narcotráfico. Es decir, son personas totalmente utilizadas en un estado de necesidad extrema que inclusive tiene consecuencias penales, porque en términos ya de litigio se plantea el estado de necesidad como un exculpante. Esto es técnico, ¿no? Pero a lo que voy es, el problema del extranjero no es el problema del narcotráfico. El problema del narcotráfico será el problema del narcotráfico en general. No hay banda criminal narcotraficante en Argentina que esté constituida exclusivamente por extranjeros. Ahora bien, si los medios de comunicación hacen un sesgo y toman un hecho contundente y lo sobreexponen infinidad de veces, se crea un consenso de que aparentemente hay extranjeros tratando a extranjeros, narcotraficando, etcétera. Entonces, es una creación de consenso totalmente imaginaria que ya el CELS y más de 150 organizaciones sociales de derechos humanos y de juristas se despidieron y le dijeron no, esto no es una cuestión ideológica, no obedece a los datos de la realidad. Inclusive el alto comisionado de la ONU se ha expresado en contra del decreto 70/2007, aduciendo de que también se lesiona esta cuestión de la progresividad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Todo el sistema internacional de derechos humanos establece que los países firmantes irán poco a poco progresando en materia de derechos humanos y nunca un derecho adquirido puede volverse para atrás no operativo. Esto obviamente, al reducirse los plazos, se afectan tratados internacionales que hacen que la Argentina también incurra en responsabilidad internacional. Una vez más, ¿no? Una vez más, con muchísimas cosas. Milagro Sala, sí. Ahora sí, Gil Botero, sí, sí, que es el relator para... O sea, todo lo que firmó la Argentina es dar la espalda prácticamente a esos tratados. Que esto, obviamente, posibilita la denuncia al Estado argentino y la posterior sanción, digamos, que viene en materias económicas, etcétera, para el Estado. Ayer hacía una reflexión. Una persona que, por más que quiera ingresar como turista, y si tiene algún procesamiento, no entra. No. Así. Uh-huh. Y hacía esta reflexión. La mayoría de los empresarios, ustedes saben, tienen algún procesamiento. Uh-huh. ¿Será que hay una lupa también en esto? Digo, porque si sos de Europa, si sos de los Estados Unidos y financista que ingresa a la Argentina, ¿no? Que son muy bien recibidos habitualmente, uh-huh, por, sobre todo, este gobierno que tiene o quiere tener un buen trato con estas personas, con estas organizaciones económicas. ¿Será que no los dejan entrar? Digo, porque procesamientos en el mundo de las finanzas, la mayoría tiene. Yo creo que hay que alguna ver denuncia, o sea, no les van a dejar, nadie va a entrar. Y yo creo que hay que ver dónde se están aplicando los controles migratorios, ¿no? Mm. En Retiro. Sí. ¿Qué empresario viene en colectivo? Mm. ¿No? De países. Claro, o sea, si venís en una línea a ver, si venís en un jet privado no, claro, pasa nada, venís, si venís privado o venís en primera clase de alguna aerolínea, sí, no, usar, no te van a controlar. Por ejemplo, pongamos el CEO de Coca-Cola. Uh-huh. Seguramente tendrá alguna denuncia hecha, sí, seguramente habrá algún procesamiento, porque habitualmente estas personas se enfrentan, nunca la justicia se expide, hay que decir, porque cuando una persona tiene poder, habitualmente no hay ninguna culpabilidad. Uh-huh. Pero no van a dejar entrar al presidente de la Ford, por ejemplo, porque tenga algún procesamiento. Me parece difícil de creer. Es muy difícil de creer, sobre todo teniendo en cuenta que estas personas generalmente suelen tener, digamos, desde, como decía Kevin, inclusive demandas por alimentos, digamos, de exmujer, expareja, demandas también por cuestiones que tengan que ver con juicios laborales, etcétera, y ante el incumplimiento de todo eso también se considera una contravención, también se considera, digamos, una falta. Che, no entra nadie. Entonces no entraría nadie. No entra nadie. De hecho, espero que no apliquen la reciprocidad a otros países y a otros no va a poder ir a ningún, porque Macri no va a poder hacer viajes institucionales. O sea, Macri no podría entrar en un país que tenga las características, claro, de esas leyes de inmigración para estar procesado. De la Argentina. Que hay que decirlo, Pedro, el procesamiento no implica jurídicamente culpabilidad. Claro. Supuesto, todavía, o sea, rige ya, ya lo haces culpable con esta ley. Exacto, ese es el problema. No queremos que los empresarios procesados no entren. A ver, no estamos en esa. No. El problema es que el procesamiento no implica necesariamente una condena. Y la condena cumplida no implica necesariamente nada. ¿Por qué? Porque justamente el principio de non bis in idem, que se le dice en latín, etc. Una vez que una persona que purga su condena tiene jurídicamente, éticamente y constitucionalmente el derecho de empezar de cero. A ver, ese es el problema. O sea, no necesariamente implica algo. Y el problema de la inmigración en Argentina, ¿cuál es el problema del inmigrante limítrofe? 1.8 millones de inmigrantes limítrofes, menos del 1% delinquiendo. Y sin embargo parece que el inmigrante limítrofe molesta igual. Y ahí viene una cuestión, bueno, clasista, racista, xenofóbica, agitada por los medios de comunicación. Y el problema, el inmigrante en realidad, el limítrofe, es una víctima de empresarios argentinos inescrupulosos, explotadores, que los tienen en la mayoría de las causas por trata de personas con fines de explotación laboral como víctimas. Y nadie está diciendo acá, pobre el inmigrante limítrofe que es víctima del empresario extranjero. No, se lo planta como un enemigo, como una amenaza. Y como que viene inclusive ya una posición muy nacionalista, pacata y conservadora a quitar trabajo. Cuando por las condiciones laborales que están dispuestas a aceptar los inmigrantes limítrofes que vienen realmente hambreados a la Argentina, te aseguro, Pedro, y esto es una opinión personal, ningún argentino está dispuesto a aceptarla. Entonces, no me planteen el tema de la competitividad, de que me va a sacar a mí mi trabajo cuando yo voy y exijo que se me cumpla la LST y la paritaria, y ese pobre tipo que viene de Bolivia está dispuesto a trabajar por 20 pesos por día. Entonces, sí, sí. Y con leyes así, agachar la cabeza, más de lo que ya sucede ahora, por Chequi, esa empresa de vestimenta, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y si queremos regularizar eso, bueno, empecemos con los controles administrativos, con los controles administrativos en materia de trabajo, el Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo Provincial, es decir, ahí vamos a descubrir... Controles a los empleadores. A los empleadores argentinos, ahí vamos a descubrir la situación de víctima. Sí. Del inmigrante. Mira, por eso nombro a Chequi, que es una de las empresas más cuestionadas en ese sentido, pero es de la mujer del presidente, o sea, difícilmente se llegue a alguna conclusión. A mí me recuerda esto, cuando uno por allí lee un poquito de historia, ¿no? En la Argentina no es la primera vez que pasa, una vez existió la ley de residencia. Uh-huh. Creo que era Miguel Cané, ¿no? Miguel Cané fue el autor de ese, escribió un libro muy simpático que se llamaba Juvenilia, ¿no? Es un libro que hablaba de sus años de juventud en el Colegio Nacional y enfrentamiento con que se lo leían en las escuelas, ¿no? Juvenilia. Tuvo la genial idea de promover una ley que en definitiva se instaló en la Argentina, porque en esos años, claro, llegaba gente que empezaba a pelear por los derechos de los trabajadores, nacían los sindicatos, esa chusma ultramarina, como había bautizado Osvaldo Bayo, ¿no? Decía, llegaban acá, entonces había que poner una ley que para que no se quejen. Uh-huh. Y es una similitud también extraordinaria que hay entre aquella ley de residencia de principios del siglo XX y esto que se promueve ahora, ¿no? Pedro, aumenta el malestar social porque se desbarata el estado de bienestar, se desbarata los planes de contención, y el malestar social está y afecta a la clase media, afecta a la clase baja, y hay que encontrar un catalizador, y el catalizador siempre es un chivo expiatorio, donde decimos, bueno, el problema acá, ahora, son los inmigrantes extranjeros que vienen a delinquir y ponen en jaque la seguridad nacional y hace que toda la bronca contenida de las clases medias urbanas, de los sectores excluidos también, porque también entra en esa dinámica cultural, vaya por ese lado. Y no nos permite, es el árbol que nos tapa el horizonte de las políticas públicas ineficientes que se están aplicando. En el sentido de la última pregunta que iba a hacer, ¿esto es utilizable electoralmente? Sin duda, no. Para hacer caja. O sea, hay mucha gente que está de acuerdo que esto pase. Sí, sin duda que sí. Es que es también un poco el discurso este nacionalista que está volviendo en vientos de todos los países, ¿no? A mí me gustaría resaltar dos o tres puntos importantes de este decreto. Sí. Primero, la reducción de plazos, como bien se lo dijo Kevin, se reducen los plazos con la normativa anterior. Una vez iniciado el proceso de expulsión, tenía 30 días el extranjero para formalizar su recurso administrativo, su descargo, y que eso entraba en un proceso de investigación que luego terminaba con un proceso de expulsión o de no expulsión. Ese plazo de 30 días que tenía el extranjero hoy es de 3 con este decreto. Ah, la mierda. 3 días. O sea, a correr a buscar un abogado, ante el dedo acusador de la Dirección Nacional de Migraciones. Corran a buscar un abogado especialista en migraciones, porque no abundan tampoco, para ver si me puede salvar este proceso. Yo estoy viviendo con mi familia y a alguien se le ocurrió imputarme un delito, que como te digo, Pedro, el Código Penal es demasiado amplio. Entonces, no, es una situación de imprevisibilidad total que se olvida del factor humano. 3 días, y no solamente eso, sino que dispone la expulsión administrativa durante el proceso de investigación, o sea, durante esos 3 días que te están investigando si realmente merece, puede la autoridad administrativa, en este caso la Dirección Nacional de Migraciones, expulsarte igual. No es recurrible tampoco de manera judicial esto, entonces se plantea todo lo que es la expulsión, el por si las dudas, ¿no? Es una gran expulsión por si las dudas, con plazos totalmente acotadísimos. Y con respecto a la ciudadanía, que anteriormente bastaban 2 años de hecho de residencia en el país, hoy, a partir de este decreto, se plantea 2 años a partir del otorgamiento del DNI, que en el estado actual de la Dirección Nacional de Inmigraciones habría que ver de qué manera también se van a expedir los DNI, eso, si con la misma celeridad y sin tantos requisitos como antes, o los requisitos que le van a exigir ahora a los extranjeros para expedirle un DNI. Marcelo Burtímez, Kevin Nielsen, abogados ambos, integrantes de Pensamiento Penal, habitualmente los miércoles, hoy arrancamos en este 2017. Siempre quedan muchas cosas, ¿no? Para seguir conversando. Siempre es interesante hablar con ustedes. La próxima semana, otro de los temas también que están en discusión tiene que ver con la imputabilidad de menores, ¿no? De bajar a 14 años la edad de imputabilidad. Ya hemos conversado de este tema. Obviamente que ahora está con una trascendencia, si se quiere, ¿no? Porque está empezando a llegar a una discusión mayor, a un debate mayor. Hablaremos la próxima semana, ¿les parece? Sí, gracias Pedro. Yo, así como si estuviéramos, esto ya estaba organizado. Pero parece que estamos armándolo ahora. Muchísimas gracias Kevin Ilsen, Marcelo Bultines. Gracias Pedro. Miembros, integrantes de la Asociación Pensamiento Penal. Ya pasaron 42 minutos de las 5 de esta tarde portátil. Hacia allá vamos, rápidamente. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino por no llevar papel.